FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos y Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Comenzamos recorte informativo en el día de hoy. Empezamos el mes de abril, 3 de abril de 2015, en este viernes. Quería comentarles, y pensando en las noticias que hoy están en los medios masivos y que tienen mayormente que ver con varios temas, ¿no? Pero que fundamentalmente abordan un tema que de izquierda a derecha se habla de que es algo muy sentido por la por los argentinos, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con las Malvinas. Las Malvinas sin secretos. Se habla de que se va a dar a conocer documentos secretos en relación a todo lo que tiene que ver con la guerra de Malvinas y todo aquello que se llevó adelante allí en 1982. También se habló de los crímenes que se realizaron y que se cometieron en las islas en momentos en los cuales se estaba llevando el conflicto bélico y mandos del ejército argentino que fueron torturados que fueron autores de torturas a los soldados argentinos, y todo esto fue una vez más denunciado una cuestión que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad hacia la propia tropa por parte del ejército argentino. Es algo que ha sido silenciado durante muchísimo tiempo. Hoy, luego de muchos años de haber pasado y de que justamente los responsables puedan sentirse tranquilos en muchos casos, y en otros casos incluso la muerte les haya llegado antes de que todo esto pudiera haber sido enrostrado en su momento. Hoy se está hablando de que se va a dar a conocer documentos que podrían dar pruebas en relación a todo esto. Por supuesto, todo esto un gran espectáculo. Lo que siempre, por lo menos, que tomamos como eje, ¿no?, para tratar de advertir cuáles las razones por las cuales esto se trae a la palestra en un momento en el cual los resultados para obtener realmente justicia son realmente magros, ¿no? Todo esto que tiene que ver con una mecánica que el poder utiliza en reflotar temas que ya no tienen demasiadas posibilidades de tener éxito en los objetivos que se explicitan, ¿no? Y por lo tanto la metodología que se utiliza para llevar adelante estos hechos de justicia y estos procedimientos de lograr justicia tienen la derrota inscripta en la propia intencionalidad, ya que se llevan adelante en momentos en los cuales la posibilidad de que esto tenga un objetivo satisfactorio naufraga por sí mismo. Siempre decimos que la justicia tardía no es justicia, y el poder nos tiene acostumbrados a esa justicia tardía. Y además, teniendo en cuenta lo que esto significa en momentos en los cuales el nacionalismo está teniendo nuevos aires, el nacionalismo a partir de también una concepción de la política que es verticalista, que es personalista y que tiene que ver con el reflotar un tipo de política que justamente confía en los líderes, que deposita en estos líderes una visión casi sobrehumana, ¿no?, de la realidad y de la capacidad para dar una línea política. Y bueno, esto tiene que ver con justamente una política que hace pie en el nacionalismo. Bueno, quería simplemente comentar este tema que ha poblado los diarios, básicamente los hegemónicos, que en este gran circo que nos vemos envueltos en estos últimos años, uno de los contrincantes, ¿no?, de este gran circo, ha estado expresando en estos últimos días. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? Hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Y te pongo la cuenta de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Se acercan las Pascuas y, en la Argentina de la democracia, las Pascuas tienen una resonancia muy particular para todos aquellos que vivieron en la década del 80 y que, vivieron los alzamientos carapintadas, en los cuales, bueno, uno de los intervinientes que puede ser pertinente mencionar es Sergio Berni, que fue integrante de este movimiento carapintada golpista en su momento y que, bueno, corporativamente se había levantado en contra de los juicios por los crímenes cometidos durante la última dictadura. Y ante esto, bueno, en esos alzamientos carapintadas, bueno, el más resonante, el primero que fuera durante la Semana Santa y que, bueno, llevó a que se movilizara la población masivamente en defensa de la democracia a la puerta de los cuarteles y que, bueno, finalmente se reunió en Plaza de Mayo. Allí hubo una negociación por parte del Ejecutivo en su momento, estoy hablando del que por entonces era el presidente de los argentinos, Raúl Ricardo Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, y bueno, negoció con los carapintadas negociación por parte para, digamos, dar solución a ese conflicto y, bueno, que finalmente desembocó en la sanción de las leyes de punto final y obediencia debida, que tenía que ver con cerrar esas heridas como para poder mirar hacia adelante. Este era el discurso que se sostenía en ese momento y que, bueno, tienen muchas reminiscencias con el discurso que hoy en día esgrime la señora Eve de Bonafini en relación a Milani y en relación a Milani y, bueno, el abrazo y la reconciliación con nuestras Fuerzas Armadas, según dicen estos sectores del progresismo argentino, hoy enrolados dentro del kirchnerismo, que dicen justamente que hay que dejar esto de lado, hay que finalmente, bueno, hay que dar una solución a todo esto, y se le está dando esta solución de la peor manera, ¿no? Sosteniendo a genocidas en el poder. Y las Pascuas hoy en día, como en aquel momento, hace ya unos cuantos años, en aquel momento se trataba de la negociación por la reconciliación. Bueno, hay que buscar una solución, una salida, y este, en aquellas Pascuas la obediencia debida y el punto final daban cuenta de una finalización de los juicios, hoy los juicios que algunos están en proceso y que, bueno, están condenando a una ínfima parte de todos aquellos crímenes que se cometieron, una ínfima parte de condenas a los criminales, y uno de esos criminales está en la cabeza del ejército argentino. Y para terminar, y vamos a ir con la información del día de hoy, quería, bueno, traer a colación una información que habla justamente de esta justicia a medias. Hablábamos en un principio de los juicios contra la represión y también contra los crímenes, o por lo menos la intencionalidad de justicia por los crímenes cometidos durante el enfrentamiento bélico de Malvinas. Bueno, la justicia a medias es una información de Red Eco publicada el día de ayer. Dice: a 5 años del crimen de Silvia Supo, 2 jóvenes fueron condenados a prisión perpetua. La familia de la militante santafesina y organismos de derechos humanos exigen que se investigue el móvil político detrás del asesinato de la testigo y querellante en causas de lesa humanidad. Realmente estamos muy impactados por la condena, por un lado porque no es lo que hubiésemos querido, y por otro, estos chicos no son los responsables máximos del asesinato. Esta condena es para mantener y garantizar la impunidad de los responsables más altos. Estamos muy preocupados porque hoy se habló de un crimen común como móvil del asesinato, y lo que nosotros venimos sosteniendo desde un principio es que se trató de un asesinato político por la condición de testigo y querellante de Silvia, declaró Marina de Stefanis, hija de Silvia Supo, al Izquierda Diario minutos después de conocer la sentencia a prisión perpetua contra Rodolfo Valentino Cóceres y Rodrigo Ismael Sosa, de 26 y 22 años, por el asesinato de su madre. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces José María Escobar Chelo, Luciano Lauría, rechazado por organizaciones, por organismos de derechos humanos por ser amigo reconocido de Víctor Brusa, y María Ivonne Vela, los consideró coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y para procurar impunidad. Sin embargo, desde un principio la familia de Silvia y los organismos apuntaron a la existencia de un móvil político detrás del crimen. Bueno, todos estos móviles políticos que en los últimos crímenes que se han verificado y que se han cometido en tiempos de democracia tienen un móvil político denunciado por las querellas y por organismos de derechos humanos, y que son acallados y son silenciados, ¿no? Esta justicia a medias de la que habla aquí esta nota, también la podemos encontrar, por supuesto, que ni siquiera es justicia a medias, porque ni siquiera hay un condenado en el caso y de la desaparición de Jorge Julio López, y asimismo, bueno, los móviles que tienen que ver realmente con la política, la desaparición de este testigo que fue desaparecido 2 veces. Y por otro lado, bueno, tantos otros casos, como por ejemplo el maquinista de la formación que se estrellara en 11, en la masacre de 11, también fuera asesinado en un acto confuso, en un porque, bueno, antes de que pudiera refrendar los dichos y las declaraciones que daban cuentas de que el tren no frenara, fue asaltado, según se dice, y fue asesinado. Bueno, en realidad no se llegó a cometer el asalto porque no le faltaba nada, sin embargo, bueno, se clasificó como un delito común, siendo que era un testigo clave en un juicio de importancia nacional. Bueno, eso también se ha acallado ese crimen,

Se realizó, bueno, se estuvieron realizando en el día de ayer numerosos homenajes a los veteranos de Malvinas, recordando el conflicto bélico del año 1982. Y bueno, así como en el resto del país, también en Moreno hubo actos recordatorios y homenajes a los excombatientes. Y en ese marco se realizó en el Club de la Tercera Edad de Francisco Álvarez un encuentro organizado por la Asociación Alvarense, en la que invitaron y estuvieron presentes dirigentes y personalidades del ámbito político, como por ejemplo Damián Contreras y Antonucho, el diputado provincial Alfredo Antonucho, que ambos militan dentro de la estructura del Frente Renovador. Y bueno, hicieron declaraciones de Salam. En Desalambrar está publicado y en Recorte Informativo también estuvo ahí y escuchamos a Damián Contreras, que estuvo haciendo declaraciones, como bien decía anteriormente, decía lo siguiente Damián Contreras. Es una alegría que la Asociación Alvarense, que los jóvenes de la localidad hayan pensado en eso, en mantener vivo una fecha histórica para el pueblo argentino, que realmente se le reconozca y se los recuerde a los caídos de Malvinas y a los veteranos de Malvinas, fundamentalmente de nuestro distrito de Moreno. Hemos estado anoche acompañándolos en la vigilia frente a la Plaza Municipal y bueno, hoy acompañando acá en este reconocimiento que, como te decía, le hacen esta localidad de Francisco Álvarez a los veteranos y bueno, acompañando con ellos, realmente contento de poder compartir. Bueno, y no solo estuvo presente Damián Contreras, que bueno, estuvo compartiendo con la sociedad alvarense y también con los excombatientes del distrito este homenaje, sino que también estuvo Alfredo Antonucho, diputado provincial, que también, bueno, él es oriundo de Merlo y también está dentro de las filas del Frente Renovador, así como el Vasco Otacé, el intendente permanente del distrito de Merlo. Bueno, Alfredo Antonucho también hizo declaraciones a Recorte Informativo y bueno, como decía previamente, que está publicado en la portal de noticias de Desalambrar. Escuchamos a Alfredo Antonucho, diputado provincial, que daba estas declaraciones. Yo creo que el colonialismo sigue reinventándose, sigue utilizando formas y maneras de perpetuarse, y esto yo creo que hay que tenerlo en claro, ¿no? O sea, esto hay que tenerlo presente porque siempre inventa la manera de tener vigencia, inventa la manera de que los pueblos terminen siempre dependiendo de el esquema de dominación imperialista que se da de todas las formas posibles, no será solamente a partir de la invasión material, sino que muchas veces se da vía los grandes holdings, la dependencia tecnológica, se da vía las corridas financieras, vía los fondos buitre, vía los distintos mecanismos de colonialismo que siguen existiendo en el mundo. Hoy, a tantos años, como bien vos decís, la lucha por los modelos económicos sigue teniendo vigencia, sigue habiendo hombres y mujeres a lo largo y a lo ancho del mundo que pelean por pueblos libres y sigue habiendo gobernantes que intentan por todos los medios de que los modelos injustos sigan teniendo vigencia. Por eso es bueno recordar también ese aspecto de la guerra para que no dejemos de tenerlo en cuenta. Hablaba y relacionaba Alfredo Antonucho al conflicto armado en el archipiélago del Atlántico Sur, como se lo denominaba en aquellas épocas, y se lo puede seguir denominando hoy porque el archipiélago sigue estando ahí en el sur del Atlántico. Alfredo Antonucho hablaba y relacionaba con una forma de dominación que es justamente la imperialista y que, bueno, da cuenta de que en territorio argentino, en las Islas Malvinas, está alojado y están, presentes las fuerzas militares, pero también la población de un país tradicionalmente imperialista como es Gran Bretaña. Lo que, bueno, no mencionaba Alfredo Antonucho es la presencia de las corporaciones británicas en suelo argentino, concretamente haciendo negocios con la megaminería, también con el petróleo, también, digo, en suelo argentino concretamente y asociado a la economía argentina muy estrechamente, ¿no? Esto, digamos, no lo menciona Alfredo Antonucho, si bien ahora está militando en un espacio que se hace llamar opositor, en este silenciamiento de estos grandes grupos que tienen que ver con la economía local, tienen un acuerdo aparentemente con, por lo menos en los hechos, ¿no? Con el oficialismo de silenciarlo, no mencionarlo, no es tema la megaminería en esta campaña, no es tema en esta campaña tampoco la fumigación, el glifosato, los transgénicos, ¿no? Parece como que hay un acuerdo de llevar adelante esto como una política de Estado y que es lo que evidentemente garantiza la salud del capitalismo de aquí adelante. Hay, por supuesto, algunos nubarrones negros porque en la economía las maneras de acumulación que ha tenido últimamente están que ha tenido la Argentina últimamente se están viendo depreciados en el comercio y en el mercado internacional. Las commodities que maneja la Argentina y que comercializa la Argentina se están viendo depreciados y esto hace que tenga algunos problemas más allá de los fondos buitres y toda esta cuestión que también tiene que ver con ciertos prolegómenos, ¿no? El capitalismo permanente, ¿no? Que tiene que ver justamente con pelear precios, con pelear créditos y que esto es a lo que hace a cualquier empresa, no necesariamente una empresa que sea antiimperialista, ¿no? Sino cualquier empresa. Todos luchan y todos pelean por sacar una mejor tajada. Y bueno, relacionando esta propuesta que hacía el diputado provincial Alfredo Antonucho en relación a el archipiélago del Atlántico Sur con el imperialismo que propone los países del norte. Quien también estuvo presente en esta actividad realizada en Francisco Álvarez por parte del Club de la Tercera Edad de esta localidad fue el diputado Eduardo Santín, que, diputado histórico de la Unión Cívica Radical, parte del alfonsinismo y que, sigue defendiendo, por supuesto, la figura del expresidente, del presidente en su momento, hoy fallecido Raúl Ricardo Alfonsín, y él tomó una decisión últimamente de alejarse de las filas del radicalismo justamente por las alianzas que en los actuales dirigentes, con Sanz a la cabeza, han realizado con el PRO. Pero en esta oportunidad Eduardo Santín habló de este homenaje y dijo lo siguiente. Yo soy de los que cree que un país es un país integrado y al país le falta un pedazo que todavía son Malvinas. En eso estamos de acuerdo, sí. Me parece que los caminos para recuperar este tipo de situaciones son fundamentalmente los organismos internacionales, siempre es en el camino del diálogo y nunca en el camino de la guerra. Es decir, sin duda la dictadura militar terminó en esa catástrofe. Digamos que no fue la única catástrofe que hizo. Es decir, arrancó en el 76 con 30.000 desaparecidos y concluyó... Fue el epílogo. Claro, concluyó con esta aberración. La realidad es que, es decir, eso llevó a que una cantidad muy importante de nuestros jóvenes, es decir, tuvieran que vivir la guerra sin estar ni preparados ni formar parte de nuestra propia cultura. Por lo tanto, cuando uno recuerda esa fecha, es decir, me parece que hay que utilizar toda la memoria y toda la capacidad de reflexión para entender que situaciones como esta no podemos repetirlas. Uh-huh. Es decir, al mismo tiempo hay que tener muy en claro que a las Malvinas las queremos recuperar. Que acá no hay una tarea de seducción con ositos para ver si, es decir, digamos, convencemos a los helpers de que esto, digamos, nos quieran por nosotros. Nosotros ahí hay una colonia y nosotros estamos en contra del colonialismo. Entonces, por lo tanto, es decir, las Malvinas son a recuperarse. Pero a recuperársela como venimos hace años, digamos, desde el gobierno de Ilia, trabajando en las Naciones Unidas, es decir, presionando a Inglaterra, digo, pero formando parte de esta cosa madura de la sociedad. Digamos, nosotros no formamos parte de la mecánica armamentista. Argentina no es un país que entiende que generar armamento, tener hipótesis de conflicto, es su camino. Entonces digo, teniendo en claro que en la soberanía del país están las Islas Malvinas, el camino nunca es la guerra. Bueno, ahí Eduardo Santín haciendo una crítica a obviamente, a la decisión de el gobierno militar de facto en el año 82 con Galtieri a la cabeza de llevar adelante esta invasión, porque en definitiva fue una invasión a las Islas Malvinas, si bien, bueno, considerando que las Islas Malvinas pertenecen al territorio nacional, fue una recuperación, pero en un momento en el cual no había una hipótesis de conflicto de ningún modo, ¿no? No representaba este enclave del imperialismo una amenaza concreta las vidas de los argentinos en el año 82, sino que fue una propuesta, una iniciativa que ya traía bajo el brazo el general Galtieri junto con Nicanor Costa Méndez, su ministro de Relaciones Exteriores, en el momento en que asumió la presidencia, ¿no? Como para poder salvar un régimen militar que se caía a pedazos, como suele decirse en su momento, porque estaba perdiendo a pasos agigantados su legitimidad y la fragmentación interna dentro de las Fuerzas Armadas y luego del desmembramiento que finalmente ocurrió del equipo económico de Martínez de Hoz, la dictadura, el proceso de reorganización nacional perdió su rumbo y que, bueno, así fue como el partido militar en su momento, y Galtieri y Nicanor Costa Méndez, decidieron que para salvaguardar al régimen era conveniente, era necesario y era una salida posible contando con a Estados Unidos como posible aliado, hacer esta invasión, llevar adelante esta guerra sin preparación, sin elementos, bueno, como bien decía Eduardo Santín, sin tradición, sin los recursos necesarios como para enfrentar a una potencia militar de orden en los primeros lugares del mundo. Y se llevó adelante este proyecto bélico para salvaguardar el régimen militar. Y con todas estas críticas que, bueno, un poco retomaba y, bueno, tomaba Eduardo Santín, daba cuenta también de las propuestas que también se han escuchado hace ya varios años y se siguen escuchando, que tiene que ver con la decisión de pelear por la posesión de estas islas por medios pacíficos, diplomáticos, sin entrar en guerras. Hay aparentemente un consenso generalizado en relación a todo esto. Pero no fue lo único que dijo Eduardo Santín, sino que dio más declaraciones y dijo lo siguiente. Nosotros debemos funcionar algo que nosotros tenemos como lema nuestro, digamos, del Movimiento Nacional Alfonsinista, que decimos democracia para todos, patria, democracia para siempre y patria para todos. Es decir, y esta cosa, digamos, es no abandonar el sentido de patria, pero la patria es todo, ¿no? La patria es no es solamente, es decir, la tierra en la cual estamos parados, sino nuestros habitantes. Entonces, en la medida que nosotros trabajemos por recuperar esa patria, digamos, de que todos los habitantes de este país estemos en igualdad de condiciones, estemos todos en igualdad de oportunidades, y al mismo tiempo defendamos nuestra propia soberanía territorial, bueno, habremos recorrido un camino, es decir, de lo más lógico. Y por eso estamos acompañando esto, no haciendo patrioterismo, sino haciendo patria. Haciendo una diferenciación, Eduardo Santín, entre patrioterismo y patria, uno podría relacionar, ¿no?, la cuestión del patrioterismo con el nacionalismo más rancio y patria con aquellas cosas que tienen que ver con la inclusión y la definición de patria como un elemento progresivo dentro de la lucha por la igualdad y la garantía de derechos. Algo que, bueno, también ha estado sostenido por el oficialismo, por toda el ala progresista del kirchnerismo en relación a este hecho de Malvinas como un hecho que da cuenta de este patriotismo progresista y que tiene que ver con un nacionalismo progresista, aparentemente, en oposición a aquel que sostiene un patrioterismo guerrero y que pretende obtener territorios a partir de la guerra. Bueno, aparentemente, en relación a todo esto, hay un consenso en varias fuerzas y que hablan justamente de el no querer una guerra en relación, y además, bueno, se cae de Maduro, ¿no?, que no tendría en la actualidad ningún tipo de consenso, por lo menos la sensación que tengo yo, y supongo que muchos compartirán esto, de que no habría un consenso en la población para llevar adelante un esfuerzo bélico, por más sentido que estas reivindicaciones puedan tener en la población. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Hoy el lobo suelto está. Mira sus ojos brillar, mira sus ojos brillar en el desquicio del fuego. Y la canción se explica así.

comunidades, ¿no?, que se organizan justamente para defender estos derechos y por recuperar el territorio y conservar un modo de vida propio de la ancestralidad. En este contexto, bueno, está Moira Millán, que es parte de la comunidad mapuche de nuestro país y está en comunicación telefónica como para conversar en relación a todas estas problemáticas. Buen día, Moira Millán. Bernardo Tosi te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Bernardo. Muchas gracias por el espacio que nos das. No, por favor, gracias por tu tiempo. Bueno, sabemos que están en plena organización de una marcha de mujeres originarias por el buen vivir que se va a realizar ahora en poco tiempo más, en algunos días más, en el mes de abril de 2015 y que se viene preparando y desarrollando ya hace un tiempo largo, desde el año pasado, y quería, bueno, que comentaras cómo viene esta organización, cuál es el sentido y en qué contexto, bueno, la enmarcan ustedes. Bien, la marcha en realidad ha comenzado a organizarse desde hace 2 años atrás, empezó en el 2013, uh-huh. Hemos estado recorriendo el país desde Ushuaia hasta La Quiaca, en condiciones muy difíciles, a dedo, ya que, bueno, los pueblos originarios, justamente todo ha habido todo un proceso histórico de despojo, de empobrecimiento sistemático de nuestras comunidades. Y bueno, nos cuesta muchísimo la organización autogestiva. Sin embargo, y a pesar de esa situación, lo hemos podido hacer y ya nos estamos arrimando a la fecha, tras 2 años de ardua labor. El 21 de abril a las 13 horas estaremos concentrándonos en el monumento al genocida Roca y de ahí vamos a marchar hasta el Congreso de la Nación. Está previsto que ingresemos al Congreso a las 16 horas y por primera vez en la historia de este país tomaremos la palabra para proponer. Decimos que es una marcha de propuesta, no de protesta, es una marcha que interpela estructuralmente al sistema, la lógica que tiene el sistema de destruir la vida, y nosotros queremos progresar la vida. Y nos agarra en un contexto, justamente como resultado del contexto que padecemos es esta marcha, ¿no? Las mujeres originarias en Argentina, las mujeres indígenas, hemos sido estigmatizadas, afeadas, ninguneadas, silenciadas, oprimidas, y de hecho hay una situación que en estos días hemos estado denunciando a diferentes medios, incluso a medios internacionales que nos han podido entrevistar, y es la situación de feminicidio estrechamente vinculada a las empresas extractivistas. Este feminicidio sobre mujeres indígenas a lo largo de todo el territorio no ha sido relevado ni visibilizado por ninguna organización. Incluso organizaciones feministas desconocen la situación de nuestras hermanas en las distintas comunidades. Hay nombres que les podría dar, el caso de Esperanza Nieva en el pueblo de Amaicha, provincia de Tucumán, de 82 años, una autoridad espiritual, una pachamama, una mujer que, al igual que otras ancianitas, resguardaban el territorio y se oponían a la avanzada minera de la empresa La Lumbrera. Ella fue violada y asesinada. Tatiana, una jovencita guaraní en la zona de Misiones, en la zona Esperanza, que las hermanas guaraníes, fundamentalmente las mujeres guaraníes, están sufriendo mutilación, incluso en este momento, debido a la expansión de la empresa Alto Paraná, la Forestal Alto Paraná, que está contratando sicarios en Paraguay, que está contratando gente paga para con machete mutilar a las mujeres, porque entiende que la única manera de limpiar el territorio, lo pongo entre comillas subrayado, para la expansión de esta empresa forestal, es generar terror en las mujeres, porque todos sabemos que los hombres, por trabajo golondrinas, por diferentes situaciones, se pueden ir de las comunidades, pero sin embargo las que quedan allí criando los hijos y resguardando el territorio son las mujeres. Bueno, Tatiana tenía 17 años, hace 2 años atrás, vendiendo claveles a Villa de la Ruta, fue violada, le cortaron los pechos, le raparon el pelo. Bueno, hicieron exámenes de todo tipo con ella, Moira, ¿esto dónde fue? Murió. ¿Dónde fue esto? Eso fue en Esperanza, provincia de Misiones. Y bueno, no hay nadie preso, no ha habido justicia. El único periodista que se animó a denunciar el caso le desfiguraron el rostro y se tuvo que ir de Misiones. Uno de los posibles asesinos, de quien todo el pueblo dice que fue él, es hijo de un diputado nacional para el Frente de la Victoria. y el del Frente de la Victoria, y así te nombraría un montón de casos. O sea, hay la situación de Relmoñancú en Neuquén, una mujer mapuche, madre de tres hijos, que junto a su esposo luchan contra Chevron y ahora está siendo judicializada con posibles con un posible fallo de 6 años de cárcel, cuando es Chevron la que ha contaminado su territorio, cuando es Chevron el que está matando la vida, ¿no? Bueno, no sé, en este momento no te podría estar enumerando la cantidad de casos que nos lleva a denunciar lo que está sucediendo en las comunidades indígenas del país, fundamentalmente con las mujeres que estamos sufriendo violencia de todo tipo, para que nos vayamos a nuestros territorios y dejemos liberado el territorio a la contaminación, la devastación y el saqueo. Esta especificidad que vos comentás, ¿no?, en relación a la capacidad cultural que tienen las mujeres de ocupar el territorio, ¿no?, por esto que vos comentabas de que los hombres tienden a irse debido a el trabajo golondrina. Y bueno, ¿cómo esta organización, un poco esto que vos estabas comentando previamente, de la marcha de mujeres, intenta fortalecer estas redes de mujeres a lo largo de todo el país? Porque bueno, estás comentando, ¿no?, sé que has estado viajando justamente para tratar de organizar esta marcha y básicamente para organizar una red. ¿Tiene la centralidad la mujer en esta red que un poco estás tratando de aportar a su organización? Lo que busca en la marcha es instalar el concepto del buen vivir como un derecho ante todas las cosas. Decimos que es una marcha desde las mujeres originarias al mundo, desde las mujeres originarias por el derecho al buen vivir. Y el contexto en el que se despliega esta marcha, en la que se realiza la marcha, es un contexto de padecimiento y violencia por parte de nosotras. O sea que realmente lo que queremos no solamente es visibilizar nuestra realidad, buscar construir justamente el lazo de solidaridad, organizaciones que articulen con nosotros una política para detener tanta avanzada de muerte, pero también, y creo que esto es lo más importante, que a pesar de la situación extrema no nos centramos solo en nuestros problemas, sino lo que queremos que el pueblo argentino entienda, que es imposible progresar la vida, que es imposible que nosotros apliquemos, alcancemos la aplicación de nuestros derechos, si no interpela el modelo de sociedad, si no se interpela el modelo de vida que tiene esta sociedad. Por eso que decimos que el buen vivir es la relación de reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de entender el arte de habitar, difícilmente nosotras, las mujeres originarias, podamos encontrar la paz. Vos hablabas de corporaciones, ¿no?, que están en este momento expoliando a la tierra y tratando de desplazar a las comunidades, en muchos casos, en los cuales enumeraste algunos, está implicado el asesinato, la violación, los vejámenes a las mujeres, y vos de algún modo sindicás, digamos, a las corporaciones, ¿no?, como las responsables de que esto se esté dando. ¿De qué manera esta red actualmente o en algún futuro, digamos, pensándolo estratégicamente, están o podrían estar poniendo un freno a todo esto en los territorios? Bueno, el anteproyecto de ley que estamos presentando el 21 de abril, porque la marcha es fundamentalmente para acompañar la iniciativa de un anteproyecto de ley elaborado por nosotras, pretende generar o construir bases institucionales nuevas que garanticen nuestros derechos, ¿no? No solamente el reconocimiento de derechos que ya han sido en la teoría, por lo menos en el campo de lo enunciado jurídicamente como derechos, sino también venir a cubrir vacíos legales que hay respecto a derechos específicos de las mujeres originarias. El anteproyecto de ley lo que busca es crear un consejo de mujeres originarias por el buen vivir, que va a tener a cargo justamente un proceso de consulta, participación e información a todos los sectores sociales, a todo el país, sobre justamente el buen vivir, cómo crear bases institucionales y cómo incluso construir, si se quiere, una especie de, de constituyente nueva, cómo constituir al país desde esta perspectiva. Entonces creemos que este Consejo de Mujeres Originarias por Buen Vivir va a tener la capacidad de articular con la sociedad en su conjunto, con las organizaciones, con también algunos estamentos del Estado, una estructura que impida que siga habiendo tanta impunidad dentro de las comunidades y que le dé garantías y resguardo a las mujeres originarias que estamos enfrentándonos a estos intereses millonarios, ¿no? Intereses de las transnacionales operando en nuestro territorio. Esta ley es fundamental, para detener un genocidio silencioso que hay en las comunidades. Por eso estamos invitando al 21 de abril a marchar, que nos acompañen, porque no es una ley para nosotros las mujeres originarias, es una ley que nos va a permitir retomar la capacidad de soñar, de entender que tenemos la obligación de construir un futuro para nuestros hijos, que es una vergüenza. Por ejemplo, yo vengo de la provincia de Chubut, de la cordillera, habrá más de 40.000 hectáreas de bosques han sido intencionalmente quemadas en esa zona, y es muy triste pensar que las generaciones que vienen, los que hoy son niños, los bebés, no van a poder conocer estos paisajes paradisíacos que tanto nos nutrían, no solamente de medicina, no solamente de alimento, nos nutrían también el alma, nos abrigábamos, eran para nosotros el pueblo mapuche nuestro espacio sagrado, nuestros templos donde celebrábamos ceremonias, y eso ha sido completamente arrasado por el fuego. Entonces hay que detener esta locura demencial de las corporaciones que no encuentran límites para avanzar con voracidad sobre la vida. Tenemos información que, han llevado adelante una acción justamente para poder detener y demandar al gobierno nacional para que se haga cargo y aporte los recursos necesarios para detener los incendios que en este momento están aquejando, la provincia de Chubut, pero no solo la provincia de Chubut, bosques nativos en muchos casos que están siendo arrasados por el fuego ante la indiferencia del gobierno nacional. El 29 de marzo hubo una acción, ¿no es así, Moira? Sí, cinco compañeros y compañeras junto conmigo nos encadenamos en la casa Rosada justamente, para poder presionar al gobierno a que nos vea, a que nos escuche, para pedirle por favor que actúe de manera inmediata y envíen los helicópteros que se estaban precisando en la zona, que reforzara todo lo que era justamente el suministro de alimentos y de materiales que se precisaban, como si también de brigadistas. Había que tomar medidas urgentes que el gobierno no tomó, por eso pasaron más de un mes y medio de desatados los incendios y que no se tomaron medidas contundentes para poder frenarlo. Muchas preguntas nos formulamos al respecto, porque se asignó un presupuesto importantísimo para el Plan Nacional de Fuego, que no se sabe en qué se utilizó, aparentemente han sido desviados para fútbol para todos. Uh-huh. Aviones que supuestamente se habían comprado y que algunas aparecen por el litoral fumigando campos ojeros. Hay un montón de preguntas que tenemos que consultarle al gobierno nacional, al área de Aníbal Fernández, y él tendrá que dar cuenta de todo esto, porque son más de 40.000 hectáreas de bosque que han desaparecido, no solamente pensando en la perspectiva nuestra, de los pueblos originarios que han desaparecido, como le decía, nuestro espacio sagrado, para nosotros muy importante la tierra, sino también desde la perspectiva occidental o de la cultura dominante, la cuantiosa pérdida material que ha tenido esto, ¿no? Entonces, el encadenamiento de la Casa Rosada lo que buscaba era medidas inmediatas para apagar el fuego, para sofocarlo, y por otro lado también denunciar a todo el país cómo la prensa, las grandes medios, y ahí oposición y oficialismo se dan la mano, invisibilizaron lo que estaba pasando en la Patagonia. De hecho, es el segundo incendio más grande en la historia del mundo en los últimos 100 años, y no sale en ningún medio. Uh-huh. Estamos tratando de por las redes sociales denunciar todo lo que está pasando y que la gente tome dimensión de lo que está aconteciendo en la Patagonia. Pero los medios nacionales, absolutamente todos, se callaron. De hecho, nos encadenamos la primera vez en la historia que hay una manifestación, un encadenamiento en la Casa Rosada, y fue solamente un canal de televisión, el resto no apareció. Entonces ahí te das cuenta cómo las corporaciones extractivistas compran no solamente las voluntades del oficialismo, de los que gobiernan, sino también de la oposición. Y en ese punto, cuando se habla de los intereses millonarios sobre nuestros territorios, ahí se dan la mano, ahí no hay enemigo, ahí son amigos comunes para defender el capital extranjero. ¿Qué respuesta tuvieron del gobierno luego de esta acción? Bien, en principio llegaron, como hubo un redoble de esfuerzo con los brigadistas, que bueno, también hubo una situación ahí bastante fea porque hubo bomberos voluntarios de Córdoba que llegaron y nos dejaron seguir viaje hasta la ciudad de Esquel, hasta Parque Nacional Los Alerces. Ahí hubo también envío de suministro de materiales y elementos que pedíamos, la gente no tenía ni mangas, y más de 100 brigadistas fueron pasados a planta permanente, porque también la situación de precariedad de los brigadistas es indignante, son personas que arriesgan su vida para poder justamente contener estos siniestros y trabajan en condiciones inhumanas, sin ropa adecuada, ropa ignífuga que están reclamando. Estaban pidiendo hasta gasa, es increíble que no se tenga ni lo mismo imprescindible para este tipo de situación, digamos. Entonces los vecinos se estaban autoorganizando para poder dar respuesta cuando se supone que hay un presupuesto que debería contener todas estas necesidades. Cuando, y quiero detenerme, luego de la acción que ustedes llevaron adelante en la Casa de Gobierno, un poco lo que vos estabas comentando tiene que ver con lo que llevaron adelante allí, bueno, y que tuvo un resultado parcial, en definitiva, porque la situación de precariedad que vos estás describiendo permanece, ¿no es cierto? ¿Llegaron a tener algún diálogo con algún funcionario? ¿Pudieron tener algún tipo de compromiso? ¿Firmaron algo? ¿Se nada, comprometieron? Nada, absolutamente nada. No hubo ningún funcionario que se acercara. Hubo un diálogo con el ministro Tomás, porque justamente pasaba por la vereda y lo interceptamos y lo interpelamos allí, pero no hubo ningún funcionario que se acercara y abriera una mesa de diálogo y mostrara voluntad de querer resolver el problema, ninguno. Yo le aclaro a la audiencia que el responsable directo de este área sería Aníbal Fernández. Él es el decidor, digamos, el que tiene que tomar decisiones, el que debe ser resolutivo. Él no se reunió con nosotros. Y igual no nos importaba tanto la reunión ni hablar con él, sino que el gobierno respondiera con hechos, que esto es lo verdaderamente importante. Y fueron, en todo caso, trazos muy ambiguos. Faltó realmente poner lo que había que poner. Pero bueno, nosotros sentimos que ofrendamos lo mejor de nosotros. Estuvimos 9 horas encadenados en la Casa Rosada, casi 8 horas sin ir al baño. No les puedo explicar cómo tenía las piernas, pero valió la pena porque permitió que por lo menos todas las redes sociales empezaran a multiplicar la información y la gente se vaya enterando de lo que estaba sucediendo. Y por otro lado también, yo como mujer de la tierra, como mujer mapuche, me sentí oída por la propia Mapu, porque al día siguiente, en el amanecer, me llaman para decirme que estaba lloviendo, y durante un día y medio estuvo lloviendo en la zona, con lo cual mitigó muchísimo los focos de incendio. Y bueno, ahora es cuestión de que pongan realmente todo el esfuerzo y la voluntad para apagarlos. Y luego de apagados los incendios, hay que hacer una exhaustiva investigación sobre quiénes fueron los beneficiarios de estos incendios, porque hay mucha especulación inmobiliaria alrededor. Queremos largar una ley que impida que dentro de 10 años esa tierra pública se ponga a la venta para el acceso a los privados, y que se declare reserva, que zona intangible, y que se plantee un programa de recuperación del bosque con justamente árboles nativos, para que ninguna empresa forestal también se vea beneficiada de lo que ha pasado. Y lo que queremos también es que se investigue quiénes son los verdaderos responsables, porque justamente el gobierno para poder distraer la atención, para confundir, para mentir. El chivo expiatorio que utilizó fue al pueblo mapuche, ¿no? Acusó al pueblo mapuche de haber sido los incendiarios de esta calamidad ahí en el sur. Y nuestro pueblo, cualquiera que conoce nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, sabe que seríamos los últimos en encender fuego porque amamos la tierra, porque la defendemos, porque estamos judicializados, estamos perseguidos justamente por defender la vida en nuestros territorios. Entonces jamás, jamás el pueblo mapuche sería capaz de incendiar malintencionadamente en los bosques. El pueblo mapuche hace ceremonia en el lugar, establece vínculo, diálogo con la tierra, nuestro espíritu antiguo anidan en esos bosques, jamás seríamos nosotros. Pero necesita crear fantasmas, necesita crear un escenario de terror en el lugar, y quieren aplicar la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche porque saben que el pueblo mapuche puede llegar a frenar, incluso hasta jurídicamente, a través del convenio 169 de la OIT, la avanzada de el fracking, la avanzada de la mega minería, la avanzada de todo lo que viene como política de devastación. Hablabas de proyectos de ley que quieren presentar, también, bueno, ¿no?, de acciones directas para tratar de buscar respuestas por parte del gobierno, que, bueno, si bien los incendios han sido, como vos bien decías, gracias a la lluvia, no a otra cosa, los incendios se han detenido. Sin embargo, la emergencia y los posibles rebrotes, digamos, de incendios, digo, porque además se está, esto que vos decías, ¿no?, especulando con el hecho de que son intencionales, de que tienen que ver con este negocio inmobiliario, ¿no? Todo esto enmarcado en estos reclamos que también vos hacías un fuerte hincapié en garantizar los derechos y también en nueva legislación que permita una organización de instituciones que den cuenta de las demandas del pueblo mapuche y los pueblos originarios en general. Y por otro lado, bueno, las acciones directas, ¿no? En este sentido, quería preguntarte, ¿no?, entre la diferencia entre la realidad, lo que realmente sucede, y lo que dice la letra de la ley. Se ha sancionado a fines del 2014 una ley de agricultura familiar, en la cual se menciona reiteradamente el buen vivir y se habla de la armonía con el medio ambiente y, bueno, con la naturaleza. No sé si estás interiorizada de esto, pero quería preguntarte qué opinás vos de la legislación que elige palabras adecuadas, pero que, en definitiva, cuando se trata de llevar adelante acciones concretas, digo, como por ejemplo lo que tiene que ver con los incendios forestales, pero también con lo que están sufriendo las mujeres, la persecución que están sufriendo las mujeres, todo esto no tiene resultado concreto, ¿no? Esta diferencia entre una legislación con lindas palabras y que luego no se ve refrendado en nada concreto. ¿Qué opinión tenés vos? Lo que sucede acá es muy claro. En realidad ellos están tomando, el Estado está tomando conceptos nuestros milenarios y los está vaciando de contenido. No se puede hablar del buen vivir sin interpretar este modelo de desarrollo extractivista, capitalista. El buen vivir es, como te mencionaba, la reciprocidad entre los pueblos y con la naturaleza. Entonces, tomar algo tan importante como es para nosotros, el pueblo mapuche sería Cumefelén, el Normogén, eso, y vaciarlo, porque reducir la amplitud que tiene ese concepto es justamente una medida muy bien pensada, muy estratégica por parte del Estado. Y por otro lado, se plantea la ley de agricultura familiar, es una declaración bastante ambigua respecto a los transgénicos, no menciona la soberanía alimentaria, queda completamente apresada y, si se quiere, coartada en algunos párrafos de la ley. Cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, las mujeres originarias, aquellas que sabemos mucho de lo que es cocinar casi sin nada para nuestros hijos, para nuestra familia, hablamos mucho de la identidad gastronómica. La identidad gastronómica no está garantizada en este país, porque para poder justamente hacer, supongamos, gastronomía mapuche, necesitamos el acceso al territorio para sembrar nuestras semillas. Hay un montón de ingredientes que lleva la gastronomía mapuche que no se pueden conseguir porque prácticamente han desaparecido. Entonces, si nosotros recuperáramos nuestro derecho a la identidad gastronómica, necesitaríamos imprescindiblemente echar mano sobre la soberanía alimentaria, y para tener soberanía alimentaria necesitamos control territorial. No se puede tomar de manera fragmentada, no puede mitarse esto solo desde una parcialidad. Hay una perspectiva integral y estamos re lejos de transitar eso con esta política. ¿Qué puede esperarse entonces de la sanción de este proyecto de ley que contempla la organización de instituciones que recepten las demandas y que tengan la participación de las mujeres originarias? ¿Qué puede esperarse, digo, por esta marcha que se va a realizar para proponer esta ley? ¿Qué es en definitiva lo que puede esperarse? Lo que creo que va a cambiar sustancialmente es, primero, la mirada del pueblo argentino respecto a nosotras, ¿no? Nosotras ni siquiera entramos en el imaginario argentino. Cuando se piensa en la mujer argentina, se piensa en Valeria Massa. Siempre digo el mismo chiste porque en realidad no conozco ningún otro modelo. No tengo televisión, así que debo estar atrasada respecto a los modelos que están justamente de moda, valga la redundancia. Pero, digamos, el imaginario argentino no piensa en la mujer indígena como parte de este país y este territorio. Entonces, llegar a las calles de Buenos Aires, miles de nosotras, las 36 naciones indígenas, va a ser realmente una sacudida muy fuerte para un país racista y eurocéntrico como es Argentina, y particularmente para una sociedad como la sociedad porteña. Entonces yo creo que eso ya es algo importante, ¿no? Ganar visibilidad y reafirmar nuestra existencia. Por otro lado, esa reafirmación de nuestra existencia viene con nuestro compromiso como mujeres originarias que estamos defendiendo la vida frente a estos modelos extractivistas, este modelo de desarrollo que está progresando la muerte. Entonces, convertirnos nosotras en hacedoras de modos de vida, en interpeladoras de estas lógicas demenciales y propositivas en un país donde no hay propuestas, donde los políticos se pelean entre sí para perpetuarse en el poder, pero ninguno articula una propuesta. Y nosotras venimos a decirle al país, nosotras justamente, como te decía, las más empobrecidas, las más silenciadas, las oprimidas, las afiadas, a decir, es posible un mundo mejor, es posible que entre todos y todas podamos construir un país distinto, desde la base de la reciprocidad con la naturaleza y entre los pueblos. Yo creo que no es tan importante la herramienta legal, jurídica, sino la excusa que nos da traer esta propuesta de ley para que todo el país despierte. El 21 de abril esperemos que realmente la mayoría ahí de Moreno pueda acercarse. Queremos que se pare el país para acompañar a las mujeres indígenas aquí en Buenos Aires el 21 de abril. Ojalá eso suceda, porque es la primera vez en la historia que las mujeres indígenas vamos a marchar y es la primera vez en la historia también que entraremos al Congreso a tomar la palabra. Ojalá que no lo hagamos en la soledad más absoluta, ¿no? Ojalá que el pueblo argentino camine con nosotras. Es tiempo de que entre todos cambiemos la historia. Moira, reiterá una vez más el lugar, fecha y hora de la convocatoria para la marcha. ¿Cuándo sería? La marcha va a ser el 21 de abril. A partir de las 3 horas concentramos en el monumento al genocida Roca, y de ahí marchamos al Congreso. A las 16 horas estaremos en el Congreso y a las 18 horas va a haber un acto, un gran acto allí en el Congreso, donde van a hablar primero las ancianitas de los pueblos originarios, luego hablarán las mujeres guerreras que están luchando en territorio contra las transnacionales y se van a cerrar nuestras niñas. Realmente va a ser una poesía ese acto, así que espero que la mayor cantidad de gente se pueda acercar. Y de paso le comento a los oyentes que pueden entrar en la página Face de la marcha, que es 1ER, primer, Marcha Mujeres Originarias. Estamos necesitando mucho apoyo de los artistas callejeros, de bueno, todo el mundo que quiera colaborar en la mística de la marcha, como así también figura una cuenta de caja de ahorro, pues estamos haciendo sin dinero esta marcha, así que cualquier aporte, por más mínimo que sea, va a ser recibido con el corazón lleno de gratitud. Muchísimas gracias, Moira Millán, y bueno, seguiremos conversando como para ir convocando a esta marcha que se realizará el 21 de abril. Gracias, Moira Millán. Gracias a ustedes, y les pido por favor a todos los oyentes que multipliquen nuestra voz. Muchas gracias. Ahí pasó Moira Millán, referente originaria de el pueblo mapuche, que nos estuvo comentando y denunciando situaciones de extrema gravedad y caracterizando la terrible amenaza y hostigamiento y atentados que han estado sufriendo mujeres de los pueblos originarios a manos de los intereses de las corporaciones en territorio, aquellas mujeres que están asentadas en territorio y que por la presión de la explotación y el desalojo y el desplazamiento de las comunidades en beneficio de estas corporaciones están sufriendo una masacre en muchos casos, como los que comentaba Moira Millán, en Misiones y en tantos otros lugares, el pueblo guaraní y también del pueblo quechua. También comentaba lo que está sufriendo en este momento la tierra en los bosques nativos, este gran incendio que ha estado sufriendo la provincia de Chubut y que no ha tenido la respuesta necesaria, urgente y necesaria por parte del gobierno nacional y de este plan de combate a los incendios forestales, que no ha dado ningún tipo de fruto satisfactorio y que ha dado un respiro la llegada de intensas lluvias en la provincia de Chubut, pero que ha dejado un saldo por demás terrible en la destrucción que ha ocasionado el fuego en estos bosques nativos, en hectáreas, en una gran cantidad de hectáreas en la provincia de Chubut. Dando a conocer y convocando a esta marcha que se inscribe dentro de una propuesta de ley para organizar institucionalmente a las mujeres originarias para demandar un buen vivir, pero que ponía algunos parcializaba esta demanda, siendo que consideraba Moira Millán que no es más que una excusa para hacer visible a las mujeres mapuches y a las mujeres originarias en general, siendo que se vive no solo un ambiente y una cultura machista y patriarcal, sino también y fundamentalmente eurocéntrica, que invisibiliza a las mujeres originarias, que tienen una cultura específica y que una identidad que está arraigada en costumbres ancestrales, cercanas y armónicas con la tierra. Todo esto en un contexto de absoluto desprecio por parte de las autoridades y del poder con las problemáticas que están sufriendo estas mujeres de pueblos originarios. Y por otro lado, una legislación que supuestamente estaría garantizando derechos, pero que en los hechos no se cumple.

Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo ofrece comprensión y acción. Ofrece oportunidad para saber lo que realmente está pasando en el territorio, ¿no? Por debajo. Recorte Informativo. La palabra como arma. El miércoles pasado, primero de abril, se realizó una actividad por parte de funcionarios del municipio y de la provincia. Estuvo presente el intendente Mariano West y el gobernador Daniel Scioli en la escuela policía local. Bueno, un tema que ya hemos tratado en Recorte Informativo. Tuvimos la palabra de el secretario de seguridad del municipio, Héctor Lafalcé, y bueno, también estuvieron presentes Daniel Scioli y Mariano West, que realizaron, además de los discursos en el acto, declaraciones a la prensa, y tenemos algunos audios extraídos de entrevistas que se le realizara por parte del programa de Telered, que se le realizaran a tanto a el intendente Mariano West como al gobernador Daniel Scioli. Vamos a escuchar en primer lugar una intervención conjunta que tienen tanto West y Scioli hablando de la policía comunal. Los escuchamos. Que estamos muy contentos con lo que inician y los vamos a acompañar durante estos 6 meses dándole la formación particular del distrito, además de la formación que tienen por parte de la policía de la provincia. ¿Alcanza 6 meses de formación, gobernador? Sí, de acuerdo a los estándares internacionales. La capacitación es inmejorable, bajo todo punto de vista. Efectivos que han participado en el egreso de operativos con resultados muy eficaces. Ya lo has visto también en el operativo Sol, en el verano. Y ahora esta idea central de más presencia policial para menos oportunidades para el delito, la estamos proyectando al Gran Buenos Aires durante todo el año. Sí, además, bueno, el gobernador nos trae hoy esta noticia tan importante que, de acuerdo a lo que habíamos solicitado, que nuestras 24 cuadrículas del comando de patrulla se conviertan en 40, me acaban de traer el plano que lo están aprobando, y en 20 días vamos a tener 40 patrulleros nuevos también para el comando. Así que bueno, es un esfuerzo muy grande que hace la provincia, que hace el municipio, pero para dotar a la fuerza de seguridad de mayor presencia en nuestras calles. La seguridad, ¿no? La vehemencia con la cual Daniel Scioli defiende sus iniciativas, en este caso la escuela de cadetes de la policía bonaerense de 6 meses, ¿no? Ante la pregunta del periodista, ¿es la formación es lo mejor que puede ser? Sí. Daniel Scioli contesta, por supuesto que sí, una seguridad que da cuenta de la raza de político que que encarna Daniel Scioli, ¿no? A veces se habla de los recién llegados. Hay muchos recién llegados a la política, digo, llegados de otras disciplinas que probablemente no hayan pensado en su niñez, adolescencia, juventud, hacer una carrera política, como otros que sí, que tienen o que tienen historias signadas por la política, por familia o incluso por convicciones tempranas. Bueno, en el caso de Daniel Scioli, que fue motonauta, deportista, que fue parte del jet set argentino durante la década de finales de los 80 y principios de los 90, bueno, luego hizo una carrera política que, bueno, da cuenta de la capacidad de insertarse en ese ambiente de manera óptima. Y que, bueno, todavía se sigue analizando si es o no es, si es kirchnerista o no es kirchnerista, si es confrontativo o no es confrontativo. Bueno, eso parece como que sí hay un consenso en relación a todo esto. Y en el caso de la policía y de las fuerzas de seguridad de la provincia, hay un claro norte para Daniel Scioli que tiene que ver con que el crear ejércitos y capacitarlos de la mejor manera posible, por lo menos dentro de los recursos que maneja la provincia para llevar adelante esta tarea represiva, significa votos. Y en esto es en lo que está trabajando Daniel Scioli de cara a la campaña presidencial de este año. Dentro de los más claramente presidenciables está Daniel Scioli, que claramente hace una campaña pivotea dentro de cierto progresismo, que habla de la necesidad de tener una fuerza represiva en toda la línea, y que esto significa, bueno, el trabajo que el Estado debe aportar a la seguridad de las personas. Un discurso, entre comillas, progresista, que da cuenta de lo que hay detrás de todos estos discursos progresistas, digo, porque no solo Daniel Scioli, sino también Mariano West, son parte de lo que ha constituido el kirchnerismo en todos estos años, el Frente para la Victoria, y dan cuenta en toda la provincia y en muchas partes del país el retraso que tienen todos aquellos proyectos de ley que estarían garantizando derechos, bueno, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios que mencionábamos anteriormente, bueno, lo que tiene que ver también con la protección de la niñez, los lugares de abrigo, bueno, algo que se ha trabajado aquí en el programa, lo que tiene que ver con la protección de las mujeres violentadas, víctimas de la violencia de género. Bueno, recién ahora se ha decidido la construcción de dos centros de contención. Bueno, todo esto tiene un serio desfasaje, como todo aquello que intenta poner política social, trabajo, salud, educación, queda totalmente desdibujado en la precariedad, en todo lo que tiene que ver con los recursos, pero también con lo que tiene que ver con políticas novedosas, inteligentes, que den cuenta de lo complejo de la problemática que enfrenta el conurbano específicamente hoy en día. Ahora, cuando se trata de poner policías en la calle, todo eso está muy claramente norteado, tiene un objetivo muy concreto, que es aumentar la cantidad de efectivos lo más rápidamente posible y que tengan un conocimiento de territorio, razón por la cual se está reclutando a los propios habitantes de los distritos para que lleven adelante esta tarea de una mejor manera, ¿no? La tarea que un efectivo de policía realiza es reprimir. Y de esta manera, para Daniel Scioli, 6 meses son suficientes y los datos hablan por sí solos. Quiero decir, la cantidad de efectivos que va en aumento dan cuenta de un poder represivo que también va en aumento. Y para llevar adelante este proyecto, Daniel Scioli no deja cabo suelto. Y bueno, uno de esos cabos tiene que ver justamente con lo que decíamos anteriormente, las políticas sociales que dan educación, salud y trabajo. Bueno, pareciera como que esta es una respuesta también a esa falencia de las políticas sociales en brindar fuentes de trabajo. Bueno, aquí está Scioli ofreciendo una fuente de trabajo. Sí, seguramente de forma simbólica es una motivación adicional para los jóvenes que están pisando el césped de la quinta donde Diego jugaba los picados, pero por sobre todas las cosas, comentábamos recién con Mariano Güez, ¿no? El fenómeno social que esto genera en cuanto a generación de puestos de trabajo, en cuanto a esta inversión sin precedente que llevamos adelante en la provincia de Buenos Aires en seguridad ciudadana para la prevención y hacerlo desde las policías locales, porque ellos conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ellos o conocen a los barrios, y esto va a significar resultados más contundentes. Ya están funcionando en La Plata, en Ezeiza, en Avellaneda y en Lomas, con resultados muy buenos. Así que hemos coordinado un trabajo, Mariano, para poder tener aquí la escuela descentralizada y también para seguir ampliando los comandos de patrulla, como yo hacía referencia, ¿no? Qué novedoso, ¿no? Esta política de decir, bueno, los policías que conocen el territorio son los policías que provienen del propio territorio, ¿no? Y la formación posibilita que tengan un conocimiento del territorio que no se enseña en ninguna academia. Qué novedoso, ¿no? Esta idea tan claramente expuesta por el gobernador Daniel Scioli, tiene también que ver con esta una lógica llevada adelante en otros ámbitos, ¿no? Que en este caso, por lo menos en el distrito de Moreno y en toda la provincia de Buenos Aires, no se aplica, que tiene que ver con la salud. Hemos estado charlando en relación a otros paradigmas de salud, aquellos que se dan en la atención primaria de la salud en Cuba y en otros sistemas de salud que no son los que imperan en la provincia de Buenos Aires, que dan cuenta de que la salud es algo integral, que es algo que tiene que ver con las costumbres, es algo que tiene que ver con la espiritualidad y que tiene que ver también con la salud mental, y todo esto en comunidad y en participación. Y para esto es necesario que el médico no sea el protagonista de la acción, sino que sea un apoyo, un facilitador. Y para eso, ¿qué necesita este médico? Bueno, necesita conocer el territorio, tener un pie en territorio y, en muchos casos, un médico que haya venido de la propia comunidad y que sea formado en esa comunidad, tiene ventajas comparativas a cualquier otro profesional que viene de afuera. Esto en la salud, en algunas experiencias, se ha llevado a cabo y tiene que ver con la organización comunitaria, con profesionales que pertenecen a la comunidad. Bueno, esto se ha hecho con la policía, no con la salud, no con la educación, se ha hecho con la policía. Un plan que contempla una descentralización de las escuelas de policías. No hay descentralización de la escuela de medicina. O de algo que, por ejemplo, se implementó también en otro país que hace ya unos años que está muy en boca de todo el periodismo y de la comunidad y del país en general, ¿no? Que es China. Se implementó lo que se llamó en su momento los médicos descalzos, que eran esos médicos que sin tener una formación muy compleja, podían hacer frente a una cantidad de afecciones bastante simples y que tenían que ver en algunos casos con traumas de fácil resolución, me refiero a infecciones, lastimaduras, quebraduras y las enfermedades más comunes. Era implementar esto y capacitar masivamente a personas que en el propio barrio pudieran solucionar enfermedades enfermedades o problemas epidemiológicos fácilmente en poco tiempo y con un conocimiento del territorio estrecho. Para eso hacía falta esa formación que se le dio a eso que se llamaban los médicos descalzos, que eran médicos propios de la comunidad, que eran capacitados para este tipo de atención. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no se ha hecho esto en salud, no se ha hecho esto con los médicos, se ha hecho con los policías. Rápidamente se los capacita en 6 meses para que, bueno, hagan lo básico, pero que sean del territorio, que conozcan bien el territorio, que sean parte del territorio y tengan una capacidad de acción que una persona que un policía que viene de afuera no podría hacer porque obviamente desconoce el territorio. Una idea fantástica que en vez de ser aplicada a las políticas sociales es aplicado a la política represiva. Hay distritos como el de Moreno que ha abrazado toda esta política de una manera fantástica, ¿no? La fuente de trabajo que significa capacitarse y ser policía en 6 meses, no médico o trabajador social o algún tipo de función que rápidamente posibilitaría una implementación mucho más seria de aquellas leyes que no se cumplen, las que tienen que ver con la protección de la niñez y de las mujeres, bueno, todo eso que podría posibilitar una fuente de trabajo, eso no se aplica en eso, sino que se aplica en la policía. El distrito de Moreno ha abrazado claramente estas políticas represivas, pero hay distritos que no, que no aceptan a la policía, y bueno, y sobre esto comentaba Scioli. A ver qué dice el gobernador Daniel Scioli en relación a estos distritos. Bueno, lamentablemente esas cosas yo creo de la política, espero que reflexionen y que se sumen. Son distritos muy importantes, como el caso de San Miguel, como el caso de Merlo. Esto es la posibilidad concreta de duplicar la capacidad operativa y la presencia policial. Y también la posibilidad de generar más de 2.000 puestos de trabajo, 2.000 puestos de trabajo de jóvenes, que ahora, al haber recuperado un sentimiento de confianza en la institución policía de la provincia de Buenos Aires, se alientan a poder explorar esta posibilidad de vida, se han inscrito, los controles son rigurosos, hoy comienzan las clases, así que en pocos meses más lo veremos los barrios. Dos mil puestos de trabajo. 2.000 puestos de trabajo. Una y otra vez, habría que repetirlo, esto es algo que Daniel Scioli ve como, primero como un trabajo, ¿no es cierto? Ve parte de la función represiva que en todo Estado capitalista en el cual hay una sociedad dividida en clases, en la cual hay gente que tiene riquezas y que tiene posibilidades de llevar adelante una vida digna y mucho más allá, y bueno, toda una serie de mayorías que están excluidas de los frutos de su propio trabajo. Es necesario tener una fuerza represiva, y eso es un trabajo para el gobernador Daniel Scioli, y que bueno, que da cuenta de que algunos distritos, por cuestiones que tienen que ver con las divisiones de los partidos, en este caso mencionó a dos distritos, el de San Miguel y el de Merlo, que son dos distritos que están siendo liderados por personalidades que se encuadran dentro del Frente Renovador y que están en oposición a las políticas de Daniel Scioli, no porque haya algún tipo de diferencia ideológica, sino justamente porque hay una diferencia de partidos. Está en discusión quién maneja la pelota y no tanto en cómo jugar, para hacer un símil futbolístico. Bueno, no se trata de si poner más o menos policías o si más o menos en recursos para las políticas sociales, sino que se trata de, bueno, de quién está proponiendo esto y si me beneficia electoralmente en vistas a un año electoral. Y bueno, estas fueron las reflexiones que tanto Mariano Hues y Daniel Scioli dieron para clarificar cuáles son las intenciones y los ejes que vertebran este proyecto que ya tiene ya unos años de trabajo y de preparación y que garantiza que en poco tiempo haya una fábrica de efectivos policiales que en los barrios vaya transformando a pobladores de estos barrios en fuerzas represivas de esos mismos barrios. Es una idea diabólicamente fantástica que Daniel Scioli está defendiendo. La educación y todo lo que tiene que ver con la salud y todo lo que tiene que ver con las políticas sociales no merece la atención para ser depositaria de estas ideas tan novedosas y tan funcionales, ¿no?, a una acción concreta de gobierno. Scioli también dio un discurso y en ese discurso decía lo siguiente, y con esto vamos cerrando el tema en el día de hoy. Lo escuchamos al gobernador Daniel Scioli. Jóvenes con vocación de servicio que han tomado esta decisión de vida de responder a la convocatoria que hemos hecho en conjunto con el municipio para integrar la policía local. Ustedes tienen que sentir un gran orgullo de haber sido los elegidos en un riguroso relevamiento que se ha hecho para poder llegar al día de hoy al comienzo del ciclo lectivo. Van a cursar a lo largo de estos meses 21 materias en formación teórica, física y también de práctica. Por eso, en función de la alta responsabilidad que le estamos confiando, les pedimos el máximo esfuerzo. Sé, y muchos de ustedes veo que están acompañados por familiares, por amigos, que sienten por ustedes también un gran orgullo de apuntalarlos anímica, espiritualmente, y acompañarlos en esta decisión de vida. Están haciendo historia porque son la primera generación de las policías locales. Es la mayor renovación cuantitativa y cualitativa de la historia de la policía de nuestra provincia. ¿Y cuál es la ventaja? No solamente en mayor cantidad de efectivos para fortalecer la prevención, sino fundamentalmente que ustedes son de aquí, de Moreno, conocen a sus vecinos, los vecinos los conocen a ustedes, conocen el territorio, las distintas realidades de los barrios, y estudios exhaustivos que hemos llevado adelante nos indican que esto va a redundar en mejores resultados en la prevención, en disuadir el delito. Una opción de vida, ¿no? No solo es una fuente de trabajo, ¿no?, una posibilidad de trabajo para poblaciones que están condenadas a una desocupación o subocupación estructural, sino además es una opción de vida. Todo lo que tiene que ver con aquello que conforma la subjetividad, ¿no?, eso que también se ha quebrado ya hace unos años, que se ha empezado a quebrar ya desde la última dictadura militar, con, bueno, la entronización de los proyectos neoliberales, que daban cuenta de que el trabajo pleno crea demasiados problemas al capitalismo y, bueno, y que, bueno, el Estado benefactor crea demasiados problemas que, bueno, por lo menos no había podido solucionar el Estado capitalista en su momento. Bueno, luego de esa andanada, no es que se ha vuelto a momentos de estado benefactor y de productividad y de expansión del capitalismo como hace 40 y 50 años, sino que sobre lo ya construido se está haciendo algo parecido a aquello que, bueno, no, nos tenía, se llevó adelante, estas estrategias que se llevaron adelante en aquella época, ¿no? Por eso mismo este neodesarrollismo, que no es desarrollismo, como se llevó adelante aquí en el país a finales de los 50, principios de los 60 por parte de la CEPAL. Bueno, todo esto da cuenta de una realidad concreta que favorece la puesta a punto de esta escuela de efectivos de policía, que no solo da algo perdido ya y que no va a volver, que es el empleo, ¿no? El pleno empleo que se ha perdido. Bueno, hay 2.000 puestos de trabajo, como decía el gobernador, sino que además algo que también se ha perdido y que es una rémora que continúa y que, bueno, allá hace una subjetividad conformada de las grandes mayorías en los barrios, es la el sinsentido de la vida, el sinsentido de la comunidad, de aquello que podría decirse vivir en sociedad, lo que tiene que ver con el llevar adelante una vida plena, algo que es el origen y que es un condicionante a tanta barbarie que vemos día a día en los jóvenes, como víctimas, como victimarios, como abrazados a la violencia permanentemente en nuestros barrios. La policía es, por lo tanto, una opción de vida, algo que las grandes mayorías no tienen en los barrios. Bueno, es lo que el gobernador Scioli les está proponiendo. Aquí tienen ustedes, esta es la opción de vida que ofrece el Estado provincial en la policía bonaerense. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Gracias a Fernando Ochoa, que, bueno, fue quien cortó estos audios de West y de Scioli en relación a la policía en Moreno. Y nos vamos despidiendo por el día de hoy. Hicimos recorte informativo, hacemos recorte informativo Steffi, Cintia, Rubén y quien les habla, Bernardo. Nos reencontramos el lunes que viene. Tengan buen fin de semana. Gracias por escucharnos. No hemos podido recibir mensajes. Me estaban comentando que habían mandado mensajes y que no habíamos podido leerlos. Si han estado mandando mensajes y no lo hemos leído es porque no han llegado. Había interés en hacerle preguntas a Moira Millán, no pude realizarlas porque no habían llegado los mensajes en el momento. Así que, bueno, pido disculpas si alguno mandó algún mensaje y no lo hemos leído. Y más allá de eso, agradezco que los hayan mandado y espero que sigan mandando los mensajes porque son muy bienvenidos y construyen junto con nosotros el programa día a día. Así que sigan escuchando el programa y manden mensajes. El lunes que viene nos reencontramos. Chau, tengan buen fin de semana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.